Muchos pensaron que el ancestro solo era una historia. Ahora les dejo demostrado todo lo contrario. Ha pasado el tiempo, pero seguimos aquí, guerreando como comandantes, implantando respeto cuando es necesario. Albert Flow, Invasion Music. Que se sienta la presión, llegó el malo del peliculón. El mastero David con el ancestro en la canción. Mi música, su adicción, sé que sienten la presión. Llegó el papá de ustedes, el que con esto empezó. Pa' que claro comprendan, aquí soy el comandante. Son muchos los artistas, pero pocos los cantantes. Tanta letra que tengo, a veces parezco arrogante. Dicen que soy pequeño, pero en esto soy gigante. Tranquilos muchachos, que en esto no me freno. Mi lírica se inyecta como inyectar el veneno. No trates de pararme, que por encima le vuelo. Implantando tantas cosas, ya los tengo en el suelo. Llegaron los comandantes a aplastarlos hoy. Prepárense, así que sientan la presión. Yo soy como la moda, día a día me actualizo. Esto te queda grande y tú preguntas quién lo hizo. Yo soy claro y conciso, yo sé que está macizo. La amenaza más potente en el momento preciso. Muchos se preguntaban dónde el ancestro estaba. Decía que mi música en ningún lado sonaba. Ahora todo esto se puso interesante. Y reparezco con mi disco de los comandantes. Llegaron los comandantes a aplastarlos hoy. Prepárense, así que sientan la presión.